sabe que soy sincero. Dame un poco de calor, mi amor, dale, vente, nena. Y yo quiero tu cuerpo, sabe que fui el primero en hacerte el amor. Sabe que soy sincero, dame un poco de calor, mi amor, dale, vente, nena. Nena, yo quiero besarte, a poco calentarte. No seas así, no te hagas la difícil, que mi amor quiero entregarte. Besarte, a poco calentarte. No seas así, no te hagas la difícil, que mi amor quiero entregarte. A ti te gusta como yo, yo, yo, yo, yo. Arriba. Escuchaste, comparaste y con este te quedaste. Dame un poco de calor, mi amor, dale, vente, nena. Y yo quiero tu cuerpo, sabe que fui el primero en hacerte el amor. Sabe que soy sincero, dame un poco de calor, mi amor, dale, vente, nena. Nena, yo quiero besarte, a poco calentarte. No seas así, no te hagas la difícil, que mi amor quiero entregarte. Nena, yo quiero besarte, a poco calentarte. No seas así, no te hagas la difícil, que mi amor quiero entregarte. A ti te gusta como